Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tu cabeza. www.oxyradio.com.ar. ¿Tenés un proyecto radial y estás buscando un lugar para hacerlo realidad? Oxy Radio. ¿Tenés tu programa y estás buscando donde tus músicos invitados puedan hacer un set acústico con comodidad? Oxy Radio. Ingresá en www.oxyradio.com.ar o contactanos a oxyradio.ar@gmail.com. Dale un nuevo aire a tus ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, bienvenidos a Café Metal, programa número 41 de la cuarta temporada, ya ni me acuerdo. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que a veces da pena, pero a nosotros nos hace muy felices. Hoy tenemos una banda invitada, los chicos de Lesa Humanidad van a venir a presentar el disco. Tendremos un par de llamadas telefónicas con gente que también nos hace feliz. Mucha música programada que, como siempre, es muy probable que no entre todo lo que está programado. Alejandra creo que está con parte de enfermo porque su última señal era que estaba en la clínica por una ligera indisposición. Como siempre, el amigo Daniel está llegando o está viajando, no sé, porque nunca se digna a enviar un fucking mensaje: estoy en camino. Lo hace toda la humanidad, menos él. Así que vamos a comenzar con la música. Algo... A ver qué hay por acá. Ahí había algo programado, pero no, vamos a cambiarlo. Bien, vamos a escuchar entonces... A ver qué hay por aquí. Porque hay un montón de música. Vamos con Waterfall, algo así es. A ver si estoy leyendo bien. El tema es Shadows, Waterfall. Vamos derecho, viejo, nomás. We'll be right back. Yeah. Muy bien, ahí estamos escuchando los Growl de Sergio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Lesa Humanidad en Café Metal, bienvenidos. Buenas noches, Sergio, vocalista. ¿Qué tal, Leo, el violero? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, che? Presentando disco nuevo, ¿no? Sí, hace menos de un mes que por suerte salió. Chico. Así que contentos, ¿no? Ya lo presentábamos oficialmente el 20 en Pana. Y bueno, ahora justo presentación y se fue el batero, pero bueno, ahora ya probando uno nuevo, así que un par de meses volver a las tablas. Ni bien presentaron el disco, ¿se fue o llegó a, tocó, no, en la presentación? Tocó la presentación, claro, y estuvo... ¿Después se fue? Sí, igual estuvo eso acordado, ya que era su última fecha y bueno, debería ser la presentación porque él grabó el disco y bueno, nada, era un paso necesario. Está bien, a veces sí, son esas cosas que a veces te llevan a frenar la banda, además, pero eso, a veces hay algo positivo. Después, a final de cuentas, te das cuenta que sirvió o no sirvió. ¿Y están probando batero ya? Sí, ¿Está abierto el casting o tienen algo ya? Casi como que está, ¿no? Confirmado que es, viste, pero bueno. Vamos a esperar la próxima semana, capaz que ya lo anunciemos. Algunos ya saben quién es, pero bueno. No lo vamos a decir. Sí, hay rumores en el ambiente. Claro. Café Real, se filtró. En Café Real ya lo comentaron, así que. Se filtró la noticia, pero bueno, ya muy probablemente ya la sábado que viene ensayamos y capaz que la anunciamos. Bueno, hablame un poquito de la parte de lo que fue la grabación del disco. Esto ya lo venían componiendo hacía rato, ¿no? Sí, justamente había temas que ya lo teníamos cuando se lanzó el primer disco, ya lo veníamos componiendo. Ahí. Y bueno, lo que costó fue ensamblar un par de cosas y terminarlo. Y bueno, lo pudimos grabar en ¿cómo era el? Deja Vu. En Deja Vu. Constitución. En Constitución, un estudio muy bueno, recomendable. ¿Ahí grabó Exterminio, lo grabó ahí? Claro, justo. Claro, yo una vez escuché, viste, el último Exterminio y me gustó, viste, un sonido de batería. Sí, tiene buen sonido en general, ¿no? Obviamente es un discazo, pero el sonido está buenísimo. Sí, me gustó y... La guitarra, viste. Le pregunté a Juan dónde... Bueno, no teníamos idea, viste. Claro. Después de Juan Pablo Hernández, y creo que laburaba en Virtual, él y se fue. Claro, exacto. Y él, y claro, él exacto. Fue el que era un desprendimiento de otro estudio. Él nos grabó, así que nos quedamos muy conformes, la verdad. No, sí, en general, escuchando el disco, está bueno, tiene muy buen sonido, quedan conformes, ¿no? Con todo. Sí, sí, que hicimos un sonido de los 90 y lo logramos. No creamos nada de ahora, o sea, creamos volver a lo que nosotros... A la crudeza. A la crudeza, a la sinceridad del sonido de que era antes. ¿Qué banda inspira en la música de Lesa? Yo sé que ustedes escuchan toda la música, pero siempre hay algo que decís, uy, la puta, esto me gusta. Y básicamente, el sonido y... composición de los temas es el death metal de los 90, pero el estilo, digamos, de Yankee sería. Claro. Sonido de Florida. Florida, sí. Muy fan, yo particularmente, el sonido Florida de los Morrison, ¿viste? Sí, todos los discos se escuchaban igual. Pero tenía ese sonido gordo que eso. Sí. Por ahí también me gusta el death sueco, todo eso, pero no aspiramos a eso. Sino básicamente es. Hasta el 95 para abajo. Claro, sí. Nada de cosas nuevas. Ni... Los tres primeros discos de todas las bandas. Claro, de la clásica. De la exactamente, clásica. Hicimos ahí un análisis de eso y por suerte salió. Se entendió el ingeniero en sonido, lo que queríamos. Onda, claro. Ganchó la onda y ya está. Y salió así. Y así es como básicamente vamos a proseguir, creo. Vamos a escuchar un tema entonces. ¿Qué podemos escuchar? Cualquiera. Hegemonía. El segundo. Hegemonía, el segundo tema. El que da nombre, Hegemonía Perversa, el nombre del disco. Hegemonía Perversa, el que da nombre al álbum de Lesa Humanidad. Vamos con ese tema y seguimos charlando con Lesa. Oxi Radio. We'll be right back. sí, acá estoy. Como siempre llego tarde. Me van a echar para el año que viene, me parece. A ver si vamos aflojando con eso de llegar tarde. No se puede, lamentablemente tengo unos compañeros muy divinos que les digo, los lunes puede ser que se queden. Sí, sí. Y bueno, no. Es mi carisma. Escuchamos Hegemonía Perversa, el tema que da nombre al último álbum de Lesa Humanidad. Oh, sí, así es. ¿Lo sacaron independiente o con algún sello? La edición fue con un par de sellos. ¿Eso sí, con cooperativa? Sí, sí, Grinder Cirujano. Sí, y uno más, digamos, en sí, casi como mitad y mitad, ¿viste? Porque estaba planeado hacerlo cuando dijimos que lo íbamos a hacer, fue al principio de año, el dólar estaba 20. Claro. Y bueno, ahí se iban a hacer más copias, se iban a entrar más sellos. Pero a los dos meses se fue a 40 y se pudrió todo. Como está todo dolarizado, claro, la fábrica que te lo replica, las gráficas, y para que salga, viste, antes de la fecha de presentación, se hacía imposible juntar, o sea que dijimos, bueno, vamos, la mitad la ponemos la banda y la otra mitad el sello. Claro, ya estaba armada la presentación, la fecha se acercaba, y lo entonces tener físico. Si no, se te iba a ir el... Si no, creo que todavía no hubiese salido, viste, pues aumentó todo el doble, ponele, claro, todo dolarizado. Este año tocaron bastante ustedes. Y no, justamente por una cuestión de la presentación del disco tratamos de preservar un poco las fechas y tocamos cuatro muy pocas veces, ¿no? Cuatro veces. Está por eso, porque sí, regularmente ustedes en julio tocan siempre, se enganchan en todos los festis. Sí, y los primeros, hace dos o tres años atrás tocamos como dos veces por mes. Claro, así, por eso. Y después ya empezamos el año pasado y este ya como que creo que hemos tocado cuatro o cinco veces nomás. El año pasado, ¿viste? Para terminar, pues entramos a grabar. Claro. Y este año se fue dando, ¿viste? Los problemas que tenía. Los ofrecimientos estuvieron, lo que pasa es que tuvimos que agarrar y frenar el tema para justamente. Plata, ¿viste? Para que salga el disco. Claro, porque ahora está bueno, al tener el disco nuevo, salir a tocarlo. Por lo menos los primeros meses para venderlo y todo eso y recuperar algo de moneda. Claro, claro. Es más o menos lo que hace. Igual estamos en Argentina, mucho no quiero ser malo. No vamos a recuperar. No recuperamos todos estos años. Nosotros los discos. Ya sabemos, esto es death metal, así que no. Los discos son más que nada para dejar un legado, dejar algo. No pretendemos ningún rédito económico. La idea, obviamente, sería que alguna vez sí. Sería muy lindo. Sí. Sería hermoso y la verdad no sería todo bien porque tendríamos tiempo. Seguramente, para ensayar, comprar mejores equipos y un montón de cosas más. Sí, son cosas que por ahí la gente no la ve, ¿viste? Pero no, piensan que venir también, tomate el tren. Tenés que tocar gratis y regalar los compas, ¿viste? Claro, hoy en día se sabe que los instrumentos musicales son carísimos, está todo dolarizado. Claro, pedales. Pero aparte está bueno. Los platos para los. El transporte, no puedes andar en la vía pública con los instrumentos. Yo no puedo andar. Del barrio donde somos nosotros no podemos andar con las cosas, con los instrumentos, como andábamos en alguna época. Sí. Es un riesgo ahora. Está mamado, íbamos a veces, ¿no? Claro. Antes uno lo hacía de inconsciente también. En los 90. Y corríamos más también. Venía a tocar entre la basura y el bajista Fabián tenía un Wrecking Baker. Y todos le decían, loco, vos estás re loco. Venía en el tren de Rosario con el Wrecking Baker, ¿viste? Así, lo más pancho, ¿viste? Sí, sí. Mirá lo que me acordé. Del amigo Fabián. Yo lo vi en Zona Sayo, pero yo lo vi. Sí, 92, sí. Seguramente fuiste a Los Andes cuando tocaron ahí. Sí, ese que lo sigue abajo. Abajo de la tribuna de la cancha de Los Andes. No me acuerdo si fue abajo. Sí, yo toqué un lugar grande. Que era abajo una platea. Sí, la cancha de básquet, pero se hacían fechas arriba y después abajo. Sí, sí. Y abajo de la tribuna incluso. Sí, también. Claro, ese claro. Bueno, recuerdos del pasado. Ahí nos ponemos blanco y negro. Sí, pero ya que estamos lo mencionamos. Sí, que es año que están laburando. Él está en la escena hace un montón, en los recitales y demás. Por lo menos nos hemos cruzado miles de veces. Sí, lo que es Cyborg para acá, de San Telmo, Arlequines, hasta que la muerte nos separe. Claro, así es. No mencionamos al Lesa que falta, el bajista, ¿no? Sí, faltan dos y uno que ya se va a incorporar. Dos y medio. Que está ahí materializándose. Pero sí, el bajista es Juan Ríos. Él tuvo, en los 90 tenía una banda que se llamaba Claustrofobia, de allá de La Matanza. Obviamente, como eran esos tiempos, viste, sí. Quedó ahí como nuestras bandas en esa época. Sí, quedaron en el tiempo. Me parece haberlo visto. Sí, seguramente. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y después Germán Castro, que es el último integrante, que es un pibe de 24 años, o sea, más joven que todos nosotros, y que es el violero, vamos a decir, el que hace los solos y demás cosas, que le damos el trabajo duro, y que viene de una banda llamada Invocation. Sí, estuvo tocando en Epidemic, que hacían trash, Invocation, y encontró acá su lugar en el mundo en Lesa. Mirá vos, ya sí, más de 3 años está, viste, a pesar de la diferencia de edad, pues puede ser mi hijo, sí, de nosotros, pero. O sea, bueno, lo que decimos con las mujeres. Cuídelo, no lo es. Cuídelo, loco. Se lo puede cagar. Ah, sí. No, se moló. Igual se necesita a veces uno más sangre, joven. Sí, de vez en cuando le sacamos. Se achancha un poquito. Le sacamos un poco de sangre y salimos. Pero se amoldó, viste, en lo personal de 10, así que. Si bien ustedes tienen las letras en castellano, y hacen un death metal así medio brutal, las letras no son gores. No, a veces meto algo, a mí me sale, viste, no, es inevitable. Más porque. Pero qué, sobre qué. Pero no, no, pero sí, mucho antirreligión. Juan, viste, escribe mucho sobre política también. Macrigato y todo eso. Claro, sí, algo por el estilo. Sí, si lo retrocede y dice Macrigato. Si lo da vuelta. Sí, lo trata de poner de vuelta, sí. Pero bueno, sí, no, son cuestiones sociales, son. O sea, da para hablar un montón de cosas en lo que nosotros ya venimos. Más personal también, hay de todo, variado. En los discos viejos son cuestiones, algunas cosas también personales de cada uno, ¿viste? Pero el último salió un poquito más social, más antirreligioso. Y bueno, las cuestiones van a ir por ese lado, ¿viste? Quizás sumamos un poco más de vivencias, pero bueno. Dale, vamos con otro tema entonces, a ver qué podemos escuchar. 5. El 5, Humillado en la Cruz. Sí, es el. ¿Listo? Vamos con Humillado en la Cruz de Lesa Humanidad en Café Metal. We'll be right back. acá estamos, hablando de cosas lindas del pasado, de los 90, cuando intentamos hacer cosas. Acabo de leer que confirmaron 9 de marzo Saxon en el Teatro de Flores. Muy bien. Fecha de Icarus Music. Voy a ir porque... Recién lo acaban de... Carlos, no lo algún vi, día acordate de Danielito. Yo no sé, me lo merezco ya. Yo le pedí otro épica a Carlos y me dice, todavía no es tiempo, dentro de una... Humillado en la cruz vas a quedar vos. Acabamos de escuchar mañana de Lesa. Hablábamos, sí, de los músicos que van y vienen, los amores y desamores, los encantos y desencantos también. Y es como un matrimonio, una pareja, ¿viste? Si cuando ya no hay, se acabó el amor, vieja, mejor bajate, dice, ¿no? La canción de Diorio. Si no hay amor, mejor bajate. Pensé que eso lo decía pasa... Cacho Castaño. Es muy probable, muchas veces, después de pegarle a la piba, ¿viste? Sí, ya, hubo varios cambios, ¿viste? Yo entré hace 5 años, originales quedan él y Juan. Uh-huh. Han pasado ya un par de años. Sí, pero bueno, fue para bien. Los cambios siempre son para bien. Positivo lo que hablábamos antes, claro. ¿Viste? Sí, totalmente. O sea, buscamos que sean. Si se va todo acomodando. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, el que tiene que hacerlo, tomar decisión, lo toma decisión. Por suerte, las cosas van saliendo bien. Por más que el último batero, Ramadrun, se haya decidido irse, bueno, ya era parte de lo que tenía que pasar. Y bueno. Cumplió un ciclo. Sumó porque apenas pusimos el aviso, ya hubo muchos convocados y bueno, eso nos da reflejo que está bueno, que se acepta del otro lado. El interés de tocar en la banda, ¿no? Exactamente, que es muy difícil conseguir batero hoy por hoy. Hay que clonarlos. Aparte tocan en 122 bandas cada uno. Claro, exactamente. Si no está Quiroga. Quiroga. 8 bandas que tienen el Ese récord Guinness. Claro, buscábamos un perfil, viste, que no de eso, pero no por nada, que tengan muchas bandas, queríamos como mucho una o algún tapado, que también se ofreció, viste, buscábamos ese perfil de baterista, no queríamos que tengan 4 o 5 bandas, porque claro, por ahí no nos sigue. Lo que pasa es que nosotros al componer, componemos entre todos, sí. No es que venimos con una maqueta, un proyecto y toquen esto, entonces necesitamos que haya uno. Y más sumado que en la batería, que es el 50% de la composición, casi, que esté presente en los ensayos para que esté, y no solamente venir y practicar. Claro. Entonces, esa es nuestra intención, porque las composiciones en cada formación se ven reflejadas en los discos que estamos haciendo. Mm-hmm. Y eso es importante. O sea, no seguimos siempre la composición de un solo integrante ni nada, porque eso ahí caemos en la monotonía y en la en esa la forma de tocar, en la repetición y robarse a sí mismo. ¿Eh? Entonces, el que entra tiene que sumar. Y no solamente ser un engranaje, sumar claro. Solamente. Claro, no, un simple sesionista. Exacto. No, bien. Seguimos escuchando y los temas no decaen, ¿viste? Es una trompada el disco, desde que arranca creo que hasta el final. Y tiene lo que hablábamos antes, la característica de todas las bandas de los 90. Pero eso parece Obituary, pero eso parece... Dayside, Poetic Caníbal, Toque de Suffocation, Incantation, todas. Todas las bandas clásicas. Sí. Está bien. Lo que nos gustó a nosotros de cuando éramos jóvenes. Adolescentes. Dice, cuando aprenda a tocar quiero hacer una banda así. Claro. Decía uno cuando era más pendejo. Claro. Dale, vamos con otro tema así, al toque, vamos a pegarle otro. A ver qué podemos escuchar ahora. El que sigue. Van casi todos. El 6. Vamos, le metemos todo lo que pongas. Nuevo Orden Criminal. Sí, es. Nuevo Orden Criminal. Vamos entonces con ese tema. We'll be right back. Claro que sí. Nuevo orden criminal. Hablábamos de todo un poco. Sergio también canta en otra banda. Recién estábamos charlando que vos cantás en Morgue. En realidad es tu primer banda. Ah, sí, ya hace casi 20 años estoy en Morgue. Así que ahí andamos, grincoreando todavía. Y tienen una fecha en el noroeste, ¿no es cierto? Van a ir a tocar a Salta. Sí, por primera vez vamos al norte, el 8 de diciembre, con Pogrom y Dar Venom. Así que toda la gente del norte, nos esperamos. ¿Morrison o Pastrana? No, Pogrom, es una coproducción de Pogrom y Rey, ¿no es cierto? Rey de acá, que hace las fechas en Zona Sosá con El Amparo, así que nos propusieron y bueno. Listo, la primera vez que vamos al norte, fue una deuda pendiente, así que contento, ¿no? Es lindo. Van a tener buena recepción porque... Si todas esas cosas, vayan al mercado. Ya por lo menos hacer la línea para el año que viene. Hago como el Lesa, viajo ahora, ¿viste? Sí, vamos a hacer las tratativas, así que... Soy el Iván de Pineda del Metal ahora, yo digo dónde van a comer y todo. En el mercado, que es más barato. Hay camisetas, remera, todas media truchas. También tengo parientes en Jujuy, ¿viste? Que no voy. Jujuy vino los asados del Panteón. La gente del Panteón sí puede ir para Jujuy. Por lo menos, no, solo Salta. Duran ¿no? 8 horas Salta, los Salta. Asados, 9. Le aviso. Sí, el viernes, sábado 8, come, ¿no? Al final. Y después tenés otra más, ¿no? Me dijiste que sí, tenés ahora ahí. La última de sería del año acá en Buenos Aires, que el 24 de noviembre, Juga Morgue, Luganor, Morte, Raquítico, Tumba de Carne en la Cultura del Barrio, en Villa Crespo. Gratis, con un alimento no perecedero. Ah, como la... Que, y como la otra vez que estuvimos. Luganor también estuvo. Ese lindo día. Lugar, así que para ayudar a la gente, ¿no? Que más lo necesita, así que... ¿Dónde es? En Cultura del Barrio, en Villa Crespo. Villa Crespo. Nunca fui yo. Vio los monobloques, están en Serrano y Murillo. Bueno, ahí a metros. Por inbox de la dirección. 6 cuadras más o menos de la cancha de Atlanta, si quieres, más o menos del otro lado. Está 6 cuadras de la cancha de Atlanta. Ah. O sea, busque todo lo azul y amarillo. Sí. Y que empiezan a hablar raro, así que dice, no, yo sábado no puedo sábado. Usted escucha ese y ahí está en la cultura. Sí que... En mi barrio, por eso le digo. Están invitados todos. Claro. Yo no toco. Yo toco después de la estrella. Cuando fuimos la otra vez con el Topo ahí a la cultura del barrio, nos hacía acordar a los viejos sótanos de los 90. Porque el lugar es como un sótano. Hay dos, lugares. Bueno, ellos, bandas underground tocan el sótano. Claro, hay uno más grande y después tienen el sótano. Bueno, nosotros tocamos el sótano. Que banda más pro arriba, los lindos arriba, los feos abajo. Sí, a nosotros nos mandan. Usted no califica para acá. Dijeron, bueno, listo. Perdón, no dije nada, ¿viste? Bueno, es más. Tres. Cuando estemos más sobre la fecha, después compartimos la. La fecha. Pero, está viviendo acá. No, quiero escuchar otro tema porque esto no tiene desperdicio. Más, dele más. Condenados, ¿qué decís? ¿Escuchamos Condenados? Vale, es un tema... Es un tema de los 90 ese que lo traje yo de estaba en de el la cajón. Tumba. Claro. De la tumba. En un tape estaba, en un cajón de los recuerdos. Ensayo grabado en un cassette. Lo reformamos poco. Lo ajustamos, diríamos. Y la letra también es una letra de los 90. ¿Pero el tema estaba completo? Sí, siempre estuvo completo. Ah, mira. Pasa que lo hicimos en un demo una vez y con él no lo habíamos tocado, así que él dijo que le gustaba para ponerlo en el disco y lo pusimos. Dale, a ver cómo suena Condenados versión 2018 entonces. Lesa Humanidad. Yeah. Oxi Radio. www.oxiradio.com.ar. Bueno, eso era Condenados. Sí. Bien, ¿eh? Muy. Bueno, hay unos saluditos, López. Dale. Mel, Darío Ordóñez de Pobrón, así que. Saludos allá en Salta, nos vemos pronto. Claro, allá en Salta que nos esperan, así que. También saludamos a la gente que está conectada o escuchando, o que van a escuchar, quizás a escuchar. La repetición de México. Fede Carnero también, así que mando un saludo. Saludos, Fede. La gente de Paraguay, los amigos de Perú, que están siempre ahí haciendo el aguante. Así que esto se expande. Esa es la ventaja o las cosas positivas de la tecnología. Sí, lo que no teníamos en los 90. No, es increíble. La carta, increíble. La carta que cassette, mandaban. Y llegaban. Carta, cassette, te afanaban en el correo. Todo. ¿Cómo? ¿El correo? ¿Hacía esas cosas? No puede ser. No puede ser. O nunca te llegaba. El primer demo de Analbomi me lo mandó Carlos Chac, su mujer, María Alejandra, que hacían el Gutural Bread, un fanzine. Me llega el sobre, me llega la carta y me llega el papelito. Me han choreado el cassette. ¿Para qué carajo? Ojalá que le haya agarrado una hemorragia cuando escuchó un álbum, ¿viste? No, lo porque... capaz que le ponían el cosito así, grabaron. ¿Qué tendrá el pestillo? Ay, por ejemplo, y te preguntale a aquellos que hacían tape trade y todo eso, las cosas que se han robado, el correo, fanzine. Una vuelta conocí a uno que laburaba un correo privado y sabía los destinatarios y cuando veía que le llegaba a tal persona sabían que eran CD y se los choreaba, ¿viste? Las ganas de. Qué lindo, trompa, ¿sí? Una hermosa persona que seamos amigos, ¿no? Claro. Todo se paga en vida, así que no creo que en algún momento le va a pasar algo. Se le va a morir el gato, ¿viste? Algo de eso. Bueno, en la etapa del disco, ya que está, vamos a charlar algo más respecto a la producción. Bueno, el arte de tapa está hecho por una persona que es del barrio nuestro, de San Alberto, allá de Casanova. Es un artista, viste, under, que no tiene mucho interés en mostrarse, pero... ¿Vos sos de San Alberto? Yo soy de San Alberto. Y él nos hizo ya nos conoce a nosotros de los años de los 90 y siempre quiere participar en lo que es el arte de tapa. Y bueno, es un diseño que nosotros se lo propusimos verbalmente y él lo pudo interpretar. Materialmente sí. Con un terrible dibujo que está hecho al óleo, ojo. Mirá, esto no está hecho con computadora. El original. Yo tengo el original que lo voy a preservar un par de años. Sí, claro. Y lo digitalizamos. Sí, para la jubilación lo tenemos. Claro, lo voy a poner atrás de un vidrio. Claro. Fue el mismo que hizo la primera tapa también. La primera tapa la hizo él, pero ya la hizo con otra cosa que fue lápiz, ¿no? Fue lápiz. Sí. Y pero bueno, él maneja ese tipo y tenemos el orgullo y la suerte de que trabaje solamente con nosotros, porque no quiere trabajar con nadie. Nosotros le dijimos que le hacemos publicidad para conseguir unos mangos, para laburar, y dijo, no le interesaba. Un par de bandas más se llama. No quiso. Se llama Juan la Bruja. No tiene Facebook, no tiene nada. Es un antisocial. Juan la Bruja de allá de San Alberto, así que si escucha algún día, loco, agradecido total. Me estaba acordando, parece Luis Anticina, ¿viste? Cuando cuenta los chistes. Cuando fuimos a San Alberto, una fecha que tocó en una sociedad de fomento Mental Distortion. Sí, yo fui, que se agarraron a las piñas. Yo estaba ¿Vos estabas en el boxeando ahí? Yo estaba alentando. Decía, a ese le falta, al otro le falta. Tiene miedo. No, impresionante, jamás me voy a olvidar. Yo me acuerdo que el gringo decía, stop, stop. Y yo le decía, ¿qué stop? Le gritaba. Esto es así. Se habían agarrado lo del poder negro con lo de San Alberto. Sí, por un problema de mina, porque una pelotudez bárbaro. Los machos alfa, por los machos alfa no peleamos por eso. No, pero en ese además, tiempo se peleaba. En esa época había. Sí, que decía, el panfleto decía, banda sorpresa, decía. Sí. No sabíamos, y cuando vimos a uno que venía hablando en otro idioma, dijimos, esto es una sorpresa, decía. Claro. No, sí. Pero fue impresionante la pelea. Eso fue los saltos de Casanova, fue la sociedad de fomento. Sí, no sí. No me acuerdo sí. Patente, porque ese fue. ¿Se están haciendo recitales por allá en San Alberto, Casanova? Ya no, ya el último que los últimos recitales, los de Dead Metal, los organizábamos nosotros en la Ferrer. Pero ya en Casanova ya está más el heavy rock, el heavy metal, pero death metal casi ya no, ¿viste? Era la época esa, la época del furor donde estaba el death metal. La plena, el era mucho ahí, después jugué. Cuando Pogrón tocó también por allá en una discoteca. No sé si era discoteca el lugar ese donde tocó la primera vez que vino Pogrón. El otro día en Morbid Angel, en el 96. No, vino antes. Ah, había venido en sí. Habían venido antes, 95 creo que fue. ¿Tocó en Coso? O 94. ¿En Temple? ¿En el no, borde? Porque tocaron allá en el borde, pero también tocaron por el oeste. Sí. Con. Yo al borde no sé si fui. Tocó Ojos Negros. Sí, Ojos Negros en ese momento. Claro, por eso. Pero en un lugar de San Justo, no me acuerdo dónde era. ¿En la Placita del Cañón, no será? No, un lugar que estaba arriba, que es un escenario alto. Ah. Todo eso está en YouTube. Está en YouTube, todo eso está en YouTube. Sí, la pelea de San Alberto también, Sí, la pelea que se pelea los claustrofobias, se pelean con los místicas de Lafe, que se agarra el Brown con Lafe, se agarran ahí. No sé si es esa, pero. Esa quiero verla. La de Mental Distortion. La de Mental Distortion está así, lo buscás. No sé cómo lo buscás, pero. A ver, quiero ver de joven, ¿no? A ver si traigo ahí. Después la pelo largo y todo. Ahí la fecha esa de San Alberto me causaba gracia lo que se estaban colando, que subían como 3 metros, una pared, como 3 metros. Hay que trepar 3 metros para colarse. Salió un peso la entrada. Un peso salía la entrada. Sí. Y no teníamos plata para pagar un peso. Porque el peso salía el Pico de Oro y la Renault. O sea, tenías que elegir. Claro. Entre esas tres cosas. Entrar al recital, lo tomaba cosas. Y entonces, ¿qué hacía? Tomaba la Renault, después el Pico de Oro y después entraba colándote. Así, en ese orden. En ese orden. Qué bárbaro. Sí, hay que hacer una película, hay que hacer una película. Sí, con la verdadera historia. La cámara, contar la película. No, no, pero me refiero biográfica con todo. Porque hay mucho filmado, hay muchísimo filmado. Sí. La otra vez yo vi uno de nosotros tocamos en eso cuando yo tenía una banda que llamaba en ese momento Lex Justicia, en el 97. Y encontré un video que encontré el cantante que me dijo, sí, yo tengo un video. Después de 20 años me dice, tenés un video, la puta que te parió. Le digo, y nunca me dijiste. Alejandro Subus de Metal Command Records, él los tiene 90. Él tiene filmaciones. Graba, pero, él iba a todos lados, filmaba y hacía video trading, obviamente. Con el era con cinta. VHS. Él tenía la filmadora y lo que pasa es que lo tiene todo análogo, viste, lo tiene que pasar a digital. Claro, sí. Este lo digitalizó y la otra vez me lo pasó y lo subí yo. Me veía ahí, se me caían las lágrimas. Claro. Vio el pelo que tenía. Ninguna preocupación. No, habría que hacer una cosa así. Para que no, porque nos vamos a morir, loco, y nadie tomó nota, ¿viste? De la historia extrema, vieja. Claro que sí, claro. Yo, en esa época, después se me discriminaba por escuchar del metal. Los mismos heavy metal me discriminaban a mí por escuchar del metal. Ese ruido, me decían esas cosas. Tenía que boxearme por esas situaciones. Todo era para boxearse. Sí, siempre se solucionaban los problemas, se solucionaban peleando. No, te tomaban el vino y después te invitaban a bocear. Habíamos superado la etapa de ciertas cosas y ya tomábamos otra. Claro, bueno. Gracias a. ¿Cómo era? A Nemen y a Dualde. La pusieron baratita. Claro, la pusieron baratita y ya cambiamos. Sí, siempre pensando cambiamos las drogas. Siempre pensando en el juego. Cambiamos el efecto. Dije. Cambiamos el efecto y las drogas y no paramos. No, sí. Seguíamos. Bueno, vamos. Pero me casé justo y menos mal, pues si no chocaba. Bueno, Les ahora no tiene fecha porque están a la búsqueda del batero. Sí, calculen, queremos. El Santo Grial están buscando cuando lo encuentren. Marzo, abril, ya. Más vuelta tardar volver a las tablas. A las rutas. Sí, pero igual va a salir la historia, así que. Sí, obviamente que sí. Así que. Les agradezco, chicos, que se hayan acercado al espacio de Café Metal para presentar el disco, porque es un gusto. Yo quería, realmente antes que le digas re bien. Sí, yo sé que tenemos. Dale. No, ¿viste todos estos pibes nuevos que hay del Dead, si los escuchaste? Sí, escucho todas las bandas. ¿Viste que son como. Yo lo puedo decir. No, total, estoy perdonado. Ya tocan bárbaro, pero a veces me parece que le falta un poquito esa. Uy, dije sí. Y yo veo lo. Es lo que. ¿Qué es eso? No, es por eso. No, pues yo digo que. Justamente yo lo que sí nosotros. Yo soy medio malo tocando. Agarramos ¿no? esa parte le pongo que falta. Todas las ganas. Y le falta maldad. Le falta. Y bueno, no sé si maldad o capricho. Porque nosotros crecimos de otra manera, en los 90 era todo más jodido. Nosotros crecimos con maldad. A estos pibes nunca los llevaron en cana, nunca no saben lo que es que les pidan documentos. Nunca te pegaron adentro un calabozo. Aparte, no. Rompieron todo. Ojo, a mí me hicieron poner así los deditos, dos dedos contra la pared, como, y si me dolían las manos te pegaba en la gama. Pero ojo. Pero tampoco es que me hizo duro eso. No, pero quiero falta, decir, no, yo no, creo que tenés, son vivencias. Yo puedo decir que es como los pibes grandes que veo, que visto gracias a esta vuelta que tuve a Devastación y qué sé yo, de ver las bandas de grandes que ponen más garra y vos ves que les gusta. Claro. Bueno, Darío, Fernando, son impresionantes. Que, sí, bueno. ¿Viste? Tiene unas ganas de seguir tocando y que vos decís. Casi hace 30 años escucho death metal. Por eso estamos con la edad que tenemos y seguimos eso porque tenemos ganas. Es increíble eso. Si ellos pueden llegar a 40 años y seguir tocando como hacemos nosotros, bien. Sí, pero, ojalá que sí. Claro, pero ahí te vas a dar cuenta. También tienen que hacer su camino. Pero el camino áspero, o sea, el camino lo van a caminar, lo van a hacer, obviamente. Un poquito menos de piedra. Tiene piedra igual. No, está faltado, loco, está faltado. Hay que picar. Ahora hay un camino. Ahora para el G20. Ah, no. Ahora creo que hay un camino con fibra óptica. Con fibra óptica. Con Vicente. No, es un camino con fibra óptica. Yo quiero que se mezclen un poco, de eso quiero decir. ¿Viste? Que ahora con YouTube, todo eso, muchos son músicos de entre casa. Sí, obvio. Pero antes nosotros. Yo lo veo tocar. Teníamos que sacar de un cassette mal grabado. Y lo sacábamos mal. Después, lo estoy tocando para el culo. Porque vos, y siempre venía uno y te decía, yo me acuerdo que con Castro, ahora nos acordamos que un par de veces nos pasó temas de Anthrax o de cosas. Claro. Y nosotros lo tocábamos de otra manera y lo hacíamos. Antes te lo pasaba. Antes te pasaba un riff u otro. Después de tres birras que les compraste, viste, sí, que lo ablandaste bien, recién te pasaba muy cansado, estoy de B8, ¿entendés? Y ahí lo aprendías y gracias por pasármelo y te iba. Era tu ídolo. Ahora ponés muy cansado estoy y te dices, ¿qué versión querés? ¿La de la chica? No, ¿la de la japonesa? Hasta un noruego, seguro que le estás tocando. ¿Entendés? Claro, y también, viste, que vayan a apoyar a las bandas, porque bandas extremas hay muchas. Sí. Vos te pero se perdió público, esa magia de ir a la cita de por viajar, la comodidad de la tecnología. Horas, la comodidad de la tecnología de ver. Por eso yo decía, la parte positiva es esta, la comunicación. Claro, pues, la gente que te puede estar escuchando en la otra punta del continente, claro, ¿viste? No puede tener la parte para eso sirve. Pero lo malo es el estancamiento y el achanchamiento. Claro, si no muchos se ponen en la pose de soy músico, comodidad. No voy. Y están esperando que le toquen el timbre de la puerta, claro, de la casa para decir, claro, ahí está el remis. Piecita, como era ese que conocían ustedes, piecita. O están los que van a ver para ver el defecto del demás, del otro. El criticón. El que te ve y que te ve. Y te dice, ¿cómo te gustó? Le faltó. ¿Disfrutaste el recital? Claro. No le disfrutaste un bueno, choto. Entonces, anestesiate, loco. Andá a la barra. Claro. Tomate una birra tranqui si no te gusta. Después, otra conclusión que llegamos. La birra, ¿viste?, tiene que estar más barata. Realmente estarían buenos los recitales que ahora decimos, no, estaba re bueno, porque a veces estábamos quemadísimo, serían buenos en realidad. Algunos no me acuerdo. Sí, esos que claro, ¿cómo esos que hacía Federico Sprat por Villa Crespo, por Juan B. Justo y Warner? Claro, Cali, claro. Viste que tuvo un tiempo un boliche. Sí, sí. Y hay algunos que no me acuerdo. Yo sé que fui. No me acuerdo. Era una cooperativa, ¿no? Sí, no sé qué era. Sí. Bueno, muchachos, realmente un gustazo. Cuando gracias. Tengan fechas y demás, y después vamos a, cuando vuelvan del norte, quizás. O en algún momento vamos a charlar con los Morgues. Dale, dale. Bueno, realmente un discazo y lo recomendados. Recomendados del Café Metal. Gracias. Gracias nuevamente por venir. Saludo al resto de la banda. Ojalá les vaya bien con el batero, que tenga ganas de ensayar. Y. Gracias de vuelta. ¿Qué más le podemos decir? No, gracias a ustedes, loco, por la invitación y esto sirve mucho. Vinieron de lejos, realmente vinieron de lejos y lo valoramos eso. Así que vamos a cerrar esta charla con Lesa Humanidad. ¿Qué podemos, con cuál? Con otro tema. ¿Cómo se llamaba? Terror medieval. Terror medieval. Terror medieval, el tema número 8. Cerramos con ese y despedimos a Lesa Humanidad de esta manera. Gracias, Lesa. Hasta la próxima, entonces. Gracias a ustedes. Saludos a ustedes, gracias.

Bueno, mientras se va yendo la gente de Sinfobía, gracias por el Sinfobia saludo. ¿Sinfobia o Sinfobía queda como Sinfobía, una mía? ¿No? Sinfobía. Sin Metrogas, qué sé yo. Sinfobia. La empresa que administra las fobias. Bueno, ya estamos. Yo tengo varias fobias. No, sin, vos serías con fobia. No, sinfobia. Estamos comunicados con nuestro amigo Ezequiel Núñez. ¿Qué tal, Eze? ¿Me estás escuchando? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué haces, loco? ¿Todo buenas bien? Ricardo, Daniel. ¿Cómo le va? Está todavía la gente de Leza acá, también te está escuchando, así que no hables mal de ellos, por favor. Saludos, Ezequiel, ¿cómo andás? Un saludo a Sergio, que igual lo vi anoche ahí en el recital de Dimo Borgir, así que estamos hablando un ratito. ¿No? Oh, qué cool. ¿Adentro o afuera? Porque afuera. Afuera. Yo entré, pero bueno. Muy bien, sí. Ajá, usted es prensa. Es prensa, está usted bien. Se lo merece por tantos años. El celular de Dios, ¿no? O del diablo. Y de los dos. Bueno, la excusa del llamado, obviamente, es por lo que el evento del día sábado, la una nueva edición de la Feria del Libro Heavy, ¿no? ¿Ese? Exacto, la sexta edición de la Feria del Libro Heavy, este evento que siempre se hace para esta altura, entre octubre y noviembre. Y bueno, la verdad que para mí es un evento ya a esta altura a tener en cuenta. Es la segunda vez que participo, ya la tercera edición empecé a visitar. Uh-huh. Y bueno, y me dije, vamos a contribuir algo. Y bueno, así es que estuve el sábado participando con una humilde ponencia sobre el tema de los fanzines. Elegiste vos el tema, obviamente, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo que estoy trabajando desde hace más de 2 años con la página de Facebook. Sí. La historia del metal extremo en Argentina. Sí. Entonces el año pasado la charla había sido justamente sobre los orígenes del death metal en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, enganché un poco con la temática, lo tiré un poquito para atrás porque bueno, la charla del sábado era sobre los fanzines de thrash y de death metal. Ajá. O sea que también incluí lo que era... las primeras publicaciones en el trash, pero bueno, en realidad hice una especie ahí de análisis teniendo en cuenta las continuidades, sobre todo con lo que eran los fanzines de punk de los 80. Claro. Y bueno, ahí va bastante en común y se compartió mucho entre el punk y el hardcore, con lo que fue después estas revistas que se especializaron más en el trash y el death. Claro, o sea, pero... Anteriormente habían fanzines más allá de punk y hardcore, específicamente de heavy metal. En realidad no había división antes. Salvo que sea. No, Rebelión Rock tenía. Salvo que sea punk o hardcore, no habían divisiones. Entraban todos en lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. El primer número de Rebelión Rock del 85, bueno, justamente proponía incluir a lo que llamaba los géneros rebeldes, y entonces estaba B8, estaba Sumo, estaba los Renalditos Ricotta, estaba Sex Pistol, y bueno, sí, no planteaba un fanzine para heavies o para punk, sino para quienes se identificaran con, claro, justamente con esta rebeldía. Después, al año siguiente, empiezan a salir Metallica, Holy Metal, que traían también igual tanto heavy metal como thrash. Y en el 87 sale Metal Command, hecho sí, por Tato de Betac. Y ahí sí, totalmente especializado en el thrash. En el thrash. Y digamos que a partir de entonces, finales de los 80, empezamos a tener los fanzines más específicos por estilo. Sí, sí. Después algunos van a seguir esta idea de Metal Command. Ya en los 90 van a salir los primeros fanzines de death metal, como Reino Santo en el año 91, pero bueno, también había mucho, se seguía compartiendo con otros estilos, con el hardcore, sí. Y también en la propuesta, porque bueno, a ver, los fanzines surgen como una forma de difusión, crear un espacio para algún estilo que no estaba siendo considerado por la prensa, digamos, que estaban formato revista, más formal, con distribución. El mainstream. Bueno, fanzines vienen de la década del 60, en realidad. Claro, como... Bueno, algo que mencioné yo, sí, que mencioné yo es justamente que primero con la revista Metal, Metal, que tenía muy poca credibilidad. Exacto. Pero también pasó en un momento con la revista Madhouse, que no llegaba a colmar las expectativas de quienes escuchaban estos géneros. Entonces, bueno, distintos editores dijeron, vamos a hacer algo justamente para incluir todo este material que o no le dan espacio, o cuando lo comentan de mala gana. Claro, y también creo que... Qué importante recalcar que en toda la región era el movimiento de fanzines, países limítrofes, o sea, en todo el mundo. Sí, sí, justamente Tato, cuando empieza con Metal Command, tenía comunicación con el que era guitarrista de Pentagram y le pasó los fanzines chilenos y eso fueron de inspiración. Y bueno, no te voy a explicar mucho vos, Ricardo, que también tenías muchos contactos a fines de los 80, principios de los 90. No, los cines chilenos eran como magazines prácticamente para nosotros. Exacto, sí, sí, bien abundantes de material, con bandas que recién surgían, qué sé yo, las primeras bandas de metal de Suecia, cosas así. Claro, exacto, los demos de Dismember, Entomb y todo eso. Yo perdí uno que me traje de Brasil. Que tenía de San Pablo. Que ahora, cuando la semana pasada hablamos con Ezequiel, me empecé a acordar de fanzines y habíamos traído de Brasil un par. Yo de San Pablo. Perdimos todo, como boludo. Yo tengo dos copias. Ah, bueno, Mere, muy bueno. Calipas es un magazine, pero. Claro, es una bocha de demos de primera. Sí, información por toneladas. Y bueno, ese problema que mucha gente perdió estas cosas. Muchas mudanzas, muchas separaciones. Pero hay que andar juntando. Yo tengo mucho ahí. Sí, exactamente. Vos, con tu laburo que estás haciendo de difusión o de la escena, o cómo nace la escena de death metal en el Facebook, sí. ¿Pensás darle una vuelta de rosca a eso y llevarlo a un libro, por ejemplo, o algo por el estilo? Hay mucho trabajo todavía para hacer, o sea, hay tanto material de época, de entrevistas que yo hice, a otros músicos que estuve entrevistando en los últimos 2 años, sí. Pero bueno, todavía me falta contactar gente, juntar algunas ahí piezas que me faltan, claro. Pero bueno, justamente estas charlas en la Feria del Libro Heavy, justamente me sirven ahí como una especie ahí de... Bueno, para ir viendo cómo puedo... Precalentando... Que le puede interesar. Precalentando motores, claro. Darle un poquito de forma. Hace un rato estábamos charlando... Porque acá el guitarrista de Lesa es del barrio de San Alberto y estábamos comentando un recital de mediados de los 90 de Mental Distortion. Que había una pelea... Bueno, entonces yo le comentaba que eso está filmado y hablábamos de que hay muchas cosas filmadas, que habría que hacer una especie, no digo una película, pero por ahí sí un documental con imágenes y entrevistas antes que moramos, ¿viste? Porque a nosotros mucho no nos queda. Claro, lo tendrías que hacer vos, hijito, mi nombre. Ah, obviamente, no nosotros, claro. Tu nombre fue el primero que apareció, uno de los que está más sano, ¿viste? Que es más entero. Sí, por suerte es un formato que se está explotando mucho. La verdad yo en eso no tengo experiencia, pero sí, habría que ponerse y juntar lo poco... Recopilar, claro. En un formato filmación. Claro. Bueno, armar algo con eso, como ya hicieron en otros lugares o con otro género, qué sé yo. Hay documentales sobre el hardcore, sobre el punk. Sí. Esto sobre... Exacto. Cualquier formato sobre el death metal. Bueno, como estaba diciendo, sí. Hay gente interesada, ahí en la Feria del Libro, bueno, a la hora que di la charla, sí. Hay gente de Uruguay, de Chile, de algunas provincias del interior. Mira qué bueno de eso. Por ejemplo, que realmente estaban interesados en escuchar esto, y bueno, a través de la página, por supuesto, también me contactan gente de todos lados, así que bueno, es algo que es... Hay gente que me está esperando, ¿no? Y después otro detalle también interesante que es, por ejemplo, este año salió publicado o editado lo que fue la exposición del año pasado, ¿no es cierto? Exacto. Cada vez que se hace esta Feria del Libro Heavy, al año siguiente se presenta un libro, no me sale el nombre, ya te digo, Cultura Metálica, que justamente reúne todas las ponencias, charlas, exposiciones y demás que se hicieron en la feria. Y más o menos sigue el formato, un poquito más humilde, de lo que se hace en los congresos y ajá, jornadas académicas, donde se hace también se publica. ¿Y eso? Y bueno, ¿dónde se puede acceder a ese material? Mira, la editorial que edita los Cultura Metálica es Clara Vetter, que está a cargo de Jito Minore, quien organiza el mentor de todo. Libro Heavy. Bueno, él siempre está no solo organizando todo este evento, sino también otras ediciones relacionadas o no con el heavy metal. Y viaja presentando por todos lados, aparte. En internet, Clara Vetter, con B larga. Sí. Y ahí seguramente les va a decir los lugares donde se consigue. Perfecto. Pasa tus redes, ese, para que la gente que le pueda interesar seguir. Así caen en tus redes. Caen en tus redes. Bien, no vendo nada, ¿sí? Así que todo. ¡Qué bajón! Bueno, siempre hay un intermediario. Ah, sos pobre vos también. Otro pobre más. La historia del metal extremo en Argentina, lo buscan en Facebook o Facebook/ Death Metal Argentino, les sale también. Hay un canal de YouTube donde suelo subir rarezas. Los unboxing también estuve haciendo últimamente. Sí, o sea, interesante. La idea de presentar un disco, como pasó con los box sets de Pogro. Claro. Bueno, quería comentar, sí, antes que me echen. Dale. Jamás, es más, queríamos que estuvieras acá. No te queríamos echar, jamás te quisimos echar. Es más, te queríamos traer, pero bueno, como vivís en la loma del Peruguncio. Déjelo hablar, déjelo no, de hablar. No, yo quiero decir, porque va a parecer que uno no quería que saliera ni al aire, pero no, le estamos echando las pelotas hace como 2 años. Y bueno, es difícil acercarse o comprometerse una vez por semana, así que por lo menos ahora estamos hablando. Dale. No, decía que si bien tuvo el tema de la lluvia, el temporal, exacto, que se iba a jugar el River Boca, etcétera, etcétera, Boca, bueno, River, la feria se pudo llevar adelante, fue bastante gente. En realidad la dinámica es, qué sé yo, algunos van desde temprano, escuchan alguna charla, miran los puestos, el público se va renovando. Ajá. Y bueno, digo, destaco toda la labor de Jito y demás, porque en otros países se hace mucho esto de jornadas donde se hable de heavy metal, donde también se lo encare académicamente. Ajá. Si bien aquí no todos vienen con un título universitario, algunos sí, pero los del GIMMA no, sí, que me parece siempre muy muy necesario esto de un espacio donde se reflexione sobre el propio heavy metal. Ajá. Que se discuta también, sí, qué sé yo, alguno de los expositores siempre habla sobre hermética y estaban ahí mis amigos demás diciendo, y nada, no, pero lo que dice este no es claro, así, qué sé yo. Eso está buenísimo, que digamos que haya un espacio donde estemos de acuerdo o no, que pero por lo menos que se discuta y no se quede nada más con lo que nos contó, lo que leímos en una revista, sino que hoy en día podemos seguir pensando lo que pasó hace 20 años. Claro, hacer lo que hacen los jóvenes en las redes, pero hacerlo en carne y hueso, en vivo, ¿no? A mí no me gusta ya. Desde el primer día y me putean un montón de personas. Con este formato más formal, bueno, algo que hicieron hace un par de años, uno de los grupos que suele exponer, que es el grupo de investigación interdisciplinaria de heavy metal, el GIMA, que en su momento obtuvieron un espacio en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, dieron un que se fuma mucho porro ahí. Heavy metal, que asistió mucha gente, sí, y eso, decía, pasa en muchos países y acá estaba como pendiente. O sea, el heavy metal es un género musical, el rock es estudiado en las universidades, y ¿por qué no va a estar el heavy metal? Exacto. En las universidades. Bueno, yo lo... El año pasado... No, porque el año pasado yo fui a... Este año no pude ir porque estuve trabajando. O sea, este sábado no pude ir. Yo vi. Pero lo que yo me acuerdo del sábado pasado que fui, no alcancé a llegar a tu ponencia, que era muy temprano. pero me fui medio escabeado, fui medio colocado, así que no estaba en situaciones de entrar en una discusión sobre heavy metal con nadie, disertación, ¿no? Así que creo que se puede llegar a poner interesante si hay una barra ahí cerquita. Sí, eso también es un espacio para compartir, ¿sí? No es para que vaya algún iluminado y nos diga... ¿Cómo? ¿No fue un iluminado el otro día? Qué sé yo siempre digo, bueno, voy a la charla, después comparto una cerveza, que de hecho es lo que hice. Claro. Y antes que mandele, una charla de las tantas que hubo que quería discutir, destacar, digo, es la que dio Paula Namín Telis, la hija de Daniel Telis, lamentablemente fallecido hace poco. Sí. Que fue una charla y performance junto a Karen Bennett, que bueno... Karen Bennett, si uno lo ve, tiene una orientación de género, no sé cómo se identifica, pero digamos no masculina, sino tirando a transgénero. Sí. Y me pareció interesantísimo porque, bueno, tocaba un poco la guitarra, había una canción, pero sobre todo dejaban en claro esto de cómo Karen era heavy, por lo visto, en un momento tuvo que salir del movimiento heavy, dijo, bueno, en el año 93 me fui porque no tenía lugar. Y hubo una reflexión bastante interesante. Ajá. Que tiene que ver con el heavy metal y que tiene que ver con cómo es esta comunidad de heavy metal y la cuestión de género, que me gustó mucho cómo lo encararon en esa ponencia. Sí, sí, igual en 20 años, 25, 30 años, creo que ya se renovó la gente, ya es otra generación y ya vienen con otra cabeza. Igual estábamos pensando vocalistas negros del trash y no encontramos y ninguno. Nos encontramos poquito. Vocalistas negros. Hyrax. Bueno, pero fíjense que Sepultura. Todavía nos encontramos con gente que te dice... No, a mí las mujeres en heavy metal no me gustan, no, Doro nunca me gustó. Claro. Yo podríamos hablar de la chiquita que toca Death en una banda, también toca... Ese, que se llama Merel Bechtol, que acá la pasamos, nos gustaría tocar como ella, obviamente, la viola. O sea que... Pero no, todo eso... El famoso patriarcado se va. Cuando terminamos de morir todos nosotros, ya está, listo, no te preocupes. No nos mate todavía, Ricardo. Esperemos que ese guerrero de Manowar que sale con la espada en alto un día se pinte los labios, se libere. ¡Si es lo que quiere! No voy a hacer otra cosa más que hacerme el Conan el bárbaro. Esperemos que pase algún día. Bueno, ese, gracias por estos minutos y tu sapiencia que siempre escuchamos atentamente y tomamos nota. Bueno, toda la mejor con esta recopilación de información de que a todos nos gusta, los fanzines, data de bandas, demos y etcétera. Así que para adelante, a no bajar los brazos, y eso de la espada me dejaste pensando, ¿eh? Te despedimos ese... Yo tengo una espadita. Eso está bueno pensar. Nada. Sí, obvio, nada, totalmente. A todos, seguro nos cruzamos uno de estos días ahí por algún recital. Dale, y obviamente cerveza inevitable. Te despedimos con un tema de Backyard Babies, Look at You, y chao ese, hasta la próxima. Gracias por todo. Nos estamos viendo, Ricardo. Hasta la próxima. Yeah. Bueno, vamos con la continuidad musical. La semana pasada presentamos una banda de Perú, de la localidad, de la ciudad de Arequipa, Lethal Blaster, una banda que descubrí navegando por Facebook y grupos que te recomiendan bandas, cosa que suelo hacer mucho porque me gusta bucear con las cosas nuevas, la sangre nueva o la sangre nueva que hace revival, qué sé yo. Y esta banda me había gustado mucho. Después de que usamos el tema de Cortina la semana pasada, me escribió el Jonathan de Lethal Blaster. Me agradeció que pasáramos el tema y bueno, y me estaba comentando si podía mandar un saludo, así que ahora vamos a poner una cortinita para pasar el mensaje de Jonathan. Bueno, Jonathan, que vive en Perú, que es de la ciudad de Arequipa, le manda un saludo a su enamorada, que se llama Gianne Sánchez, y ella vive en Santa Fe. Y me escribió Jonathan así todo muy amoroso y me dijo: mirá, hoy se cumplen 6 meses de su relación, de su amor, y si le podía hacer llegar este mensaje, que la ama mucho, que pronto estarán juntos. Y bueno, Jonathan, acá estoy cumpliendo con tu pedido. El mensaje para Gianne Sánchez, que espero esté escuchando, que está en la provincia de Santa Fe, no sé si es la ciudad de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe. Así que cumplo con tu pedido, amigo, hermano del metal, y le vamos a pegar nuevamente un tema de Lethal Blaster, Eliminación Masiva. Bueno, estamos escuchando un tema que forma parte del nuevo trabajo discográfico de Pogrom. Un discazo, un discazo. Cada vez que lo escucho me gusta cada día un poquito más. Es un disco que, digamos, no es que sea difícil de escuchar. Si te gusta el death metal, es un disco perfecto para vos. Lo que pasa que día a día lo escuchás y vas descubriendo cositas por acá, cositas por allá, que hacen, le dan ese gustito a nuevo y a nuevo, digamos, a 2000, Pogrom 2018. Eso es en realidad lo que me parece que me está enganchando más de este trabajo. Tenemos, el disco arranca con una intro, Exordium, de 1 minuto 14. Trae 10 tracks. Y es un trabajo que sale a través del sello Metal Command, que es de Sugus, como le decimos todos. Un arte de tapa que está realmente muy bien logrado. La idea, el concepto de Murmur, que salió de desveladas noches del amigo Darío, quedó plasmado en un arte que cierra todo el concepto de lo que es la música y el laburo como está hecho. No es en bien, si bien es death metal lo que hacen, algunos dicen death black, pero no, es death metal, loco, es death metal. Tiene, para mí, algunas cosas se arriman a lo que hace Unleashed, y por suerte Unleashed, con su último disco, está siendo un toque diferente, y creo que Pogrom también, con el agregado de una primera guitarra. Hoy en día Pogrom está formado, como toda la vida, con Darío Ordóñez comandando su guitarra, Fernando Nava en bajo y voz, Franco en batería, y la nueva incorporación es Pablo Chaparro en guitarra, un excelente guitarrista que hace algunas cosas, dibuja, tiene detalles en las composiciones que la destacan más todavía. Esto lo grabaron en Buenos Aires en enero del 2018, o sea, este año, en los estudios Aural, donde también hicieron la mezcla y el mastering a cargo de Maximiliano Batista. La producción artística a cargo de Javier Cufré, un conocido del ambiente. Sus recomendaciones, su sapiencia fue bien aplicada, porque creo que sumó bastante. Y la producción musical es de Pogrom. Obviamente la producción artística es de Alejandro, es de Alejandro Miranda. Hay fotografía de Carolina Vera. La gráfica está diseñada por Darío. Y el artista de la etapa se llama Alan Leather Pérez, que es un peruano. Y hay un prólogo en el disco que es a cargo de Marcelo Fernández. Estamos picando un poquito de cada tema. Vamos a escuchar un tema completo, pero realmente les recomiendo muchísimo que se acerquen a este disco, porque si gustás del death metal no vas a salir defraudado para nada, para nada, para nada. El tema que elegí para escuchar completo es el tema número 4. El tema número 4. Sí, ya vamos a escucharlo. El tema número 4 se llama Agresus. Vamos a escuchar Agresus de Pogrom, de su nuevo álbum Murmur. Agresus, Pogrom, Murmur. We'll be right back. Bueno, tenemos otra comunicación. Hoy estamos espectaculares. Nos damos abasto. Bueno, estamos en comunicados con Sol de que está en este momento, calculo que estarás en tu casa, ¿no, Sol? Sí, así mismo. Estoy sentadita acá. Contame un poquito. ¿Dónde vivís? ¿En qué? Porque no te preguntamos eso la otra vez, ¿no es cierto? Si bien sabemos que estás en Paraguay ahora. Encarnación Paraguay, acá todo el aguante del under. Muy bien, muy bien. Encarnación Paraguay. ¿Cómo va el programa de radio? Estamos al lado de Posadas Misiones. ¿Cómo va? ¿Y el programa de radio cómo va? Súper bien, cada edición es una sorpresa nueva para nosotros con el apoyo de la gente, con las bandas que se comunican, con la difusión que hacemos. Cosas que te llenan el alma de repente. Claro, contanos un poquito cómo te encuentran en Facebook, los horarios. Nosotros somos Artillería Pesada, así se nos encuentra en Facebook. Tengo entendido que también en Argentina hay una productora con ese nombre. Sí. Entonces nosotros estamos como Artillería Pesada, Encarnación Paraguay en el Facebook. Facebook como página. Y también tenemos un perfil así para agregar, que es del mismo nombre, Artillería Pesada, con nuestro loguito ahí de foto de perfil. Ajá. Y nuestros programas, nosotras las chicas estamos los sábados a partir de las 10 de la noche hasta que digan basta. Nosotras le metemos de largo hasta que las echen todo. Claro, hasta que se acabe la cerveza esa onda. Y después tienen otro día, ¿no?, de emisión. Sí, tenemos nuestros compañeros que ellos no tienen un día fijo por cuestiones, ajá, laborales, sino que, claro, ellos más bien se adecuan a sus horarios, y justamente mañana martes van a estar desde las 10 de la noche también ahí haciendo un poco de difusión de bandas hispanoamericanas. Bien, buenísimo. ¿Cómo andan de conciertos este fin de semana? ¿Hubo alguna fecha por allá? Sí, mira, como lo dije la vez pasada, la ciudad donde nosotros estamos no es un lugar donde se realicen eventos cada fin de semana. Claro. Es un concierto cada dos meses. Pero sí, en la capital, en Asunción, en una noche tenés para todos los estilos, de trash, black, todo. Claro. Cada género tiene su lugar, su concierto, lo vamos a decir. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, la idea era que presentes alguna banda, charlar un poco de la escena de paraguaya, y me recomendaste una banda, ¿no es cierto? Habla un poquito, ya que estás. Sí, Arimán. Arimán es una banda que personalmente me gusta mucho. Es un heavy metal, pero de esos que te llenan si es que sos fanático del heavy. Una banda de Ciudad del Este, hacia al este de nuestro país, valga la redundancia. Es antes una banda Puerto Estruendo. Relativamente nueva, de las nuevas. Una banda perteneciente al milenio, están activos desde el 2003. Relativamente nueva. Una banda que tiene un EP y un disco que sacaron. Y compartieron escenario con Patán, con Orca, estuvieron, sí. Tuvieron varias presentaciones en Argentina, en Foz de Iguazú, por todo... Sí, la región. Por todos los vecinos. Claro, claro. Una banda que, o sea, como le digo, personalmente, que me gusta el heavy. Sí. Imponente. Tuve el placer de verlos en vivo y es una cosa que... decís, ay Dios mío, decís, escucha. Buenísimo, ¿no? Yo de repente hablo con mucha pasión y sin tanto profesionalismo, porque nosotros lo que hacemos no lo hacemos de manera profesional, sino más que nada como fanáticos de la música. Entonces, sepan disculpar si digo, ay, esta banda me encanta, me gusta. Nosotros hacemos lo mismo, así que no hay problema. Bueno, usted por lo menos tiene linda voz. Nadie es profesional, porque nadie... ¿Dónde hacemos un curso para hacer lo curso que para hacer de heavy metal? Heavy metal no hay. Lo que estuvimos hablando con Ezequiel hace un ratito. Entonces, pura pasión, no, pura pasión y birra. Sí, exactamente. Pasión es lo que te mueve. Mueve montañas, mueve el mundo la cerveza. Sí, también. A mí personalmente es mi combustible. Sin ese no me da la cara para hacer el programa. Oh, bueno. Bueno, porque aparte ustedes salen en imagen, porque lo transmiten no solo el audio, sino la imagen. Cosa que nosotros... Nosotros no queremos por estas caras. No, esa es cuestión de animarse nomás. Nosotros con 35 kilos de maquillaje para poder hacer el programa, si no tampoco. Ah, bueno. Bueno, vamos a intentarle el maquillaje. Vamos a terminar dándole la razón a Ezequiel. He-Man, viste, levantando. Vamos a terminar como lo de Manowar. Uy. Está bien ahora que está de moda toda esta aceptación de los... No, padres. Nosotros somos gay friendly en este programa. No tenemos problemas en absoluto con ninguna... Nadie. Nada. Con así nada. No. Así nomás. Así que volviendo a Arimann, volviendo. Hay un tema programado. ¿Por qué elegiste este tema? Personalmente me gusta muchísimo el tema. Es perteneciente al disco Palto de Muerte del año 2011 que ellos sacaron. Es un disco que sonó mucho en lo que es el ambiente metalero acá de Paraguay. Cuando escuchen se van a dar cuenta que Víctor Campos, que es el vocalista, vos le escuchás y es una mezcla entre Rob Halford, King Diamond, tiene ese tono así impresionante. Y la parte de la música, la parte musical, los instrumentos, eso es de la gran pistola. No sé si puedo decir grosería, por eso digo pistola. Ah, muy bien. Está bien, bueno, hiciste la presentación formal, entonces Arimann, Sol, te agradecemos que nos des esto, nos regales estos minutos. En cualquier momento te llamamos de vuelta para presentar alguna otra banda de tu querido país, así que... Las veces que deseen. Gracias por todo, saludos a tus compañeros del programa y presenta vos a la banda y presenta el tema. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias otra vez por tenernos en cuenta. Sepan ustedes que nos llenan de gozo con este tipo de invitaciones. Así que me despido y les dejo con el tema Noche en Tinieblas, Arimann, desde Ciudad del Este, Paraguay. Las murallas.